de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Dame el link. Hola, buenos días, bienvenido don Antonio a nuestra continuación del magazine del programa, su programa, en la hora. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioyentes. Bueno, son las 10 y 10 minutos, nos hemos retrasado un poquitito. Hoy tenemos dos programas dentro del magazine. Uno es el de Servicio de Atención Jurídica Temprana de los jueves, que lo voy a dedicar a violencia de género digital. En esta semana en la que hemos tenido, como ustedes saben, el pasillo de la Rambla del martes, en el que tuvimos un conversatorio con la jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno de Extremadura, perdón, de Tenerife, y la concejala de igualdad, Gloria María, del ayuntamiento de la villa de San Juan de la Rambla. Como estamos en los 16 días de activismo de la ONU en la lucha contra la violencia contra la mujer, pues he querido, como director de estos dos programas dentro del magazine de la radio, pues dedicarlos a temas de violencia de género. Por tanto, hoy quiero continuar con violencia de género, en este caso violencia de género digital, y en vez de contestar a las preguntas que nos han hecho los radioyentes, que me comentaban desde la realización, que había por ahí alguna que otra. Sí, tres o cuatro preguntitas nada más. Claro, pues, pero quería comenzar primero por lo que es el monográfico del Servicio de Atención Jurídica Temprana de violencia de género digital, por si se nos queda un poquito corto el tiempo, porque posteriormente, a partir de las 12, vamos a tener un programa especial con concejalas del área de igualdad y de bienestar social de la comarca Icodaute y del Valle de la Orotava. Casi todas las concejalas han confirmado su asistencia, independientemente de que puedan tener algún problemilla de última hora porque tienen unas agendas apretadas y tienen reuniones. Entonces, por ese motivo, quiero recortar hoy un poquito en el sentido del Servicio de Atención Jurídica Temprana para dedicar luego todo el espacio restante a las concejalas. Entrando en materia, desde un concepto amplio de las formas de violencia sobre la mujer, se entiende por tales todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así también como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Tal y como se recoge en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es es lo que sería la explicación sobre qué es la violencia de género, referida en este caso al sexo femenino. Hay que tener en cuenta nuevas formas de violencia de género que están surgiendo como consecuencia de la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías, que es lo que sobre todo nos trae hoy aquí, ¿no? Todas estas conductas de violencia de género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de Internet, es la que podemos englobar bajo la denominación de violencia de género digital. Tenemos que tener en cuenta que las personas, me incluyo, no somos muchas veces conscientes de los peligros a los que estamos expuestos en las redes sociales e Internet, ¿no?, en general. Y una vez que se encuentran con ellos, nos encontramos con ellos, no sabemos ni a quién ni a dónde acudir para solucionarlo, llevándolo incluso a casos extremos, a unos daños psicológicos más graves que los físicos en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a definir otra vez violencia de género digital. Sería aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías contra su pareja o expareja de forma sostenida y repetida en el tiempo, con la única finalidad de discriminación, de dominación, intromisión sin consentimiento a la privacidad de la víctima. violencia de género digital. Por tanto, estamos hablando de un delito en el que se hace a través de las nuevas tecnologías, como acabo de decir, y siempre interviene una pareja o expareja, bien sea de hecho, bien sea por matrimonio, bien sea bajo cualquier otra circunstancia, bien sean novios, pero que tienen una relación sostenida en el tiempo. Viene a ser igual que la violencia de género sin ser digital, pero obviamente en este caso, en el ámbito digital, se tiene que hacer mención a que se utilizan las nuevas tecnologías, aunque la tipología viene a ser un poco la misma. Se distingue que tampoco es que haya una gran distinción, pero sí con respecto a la violencia digital, aquí no nombraríamos la palabra género, que sería toda aquella acción que mediante medios digitales acose, amenace o extorsione a cualquier individuo. Y aquí, por supuesto, ya por eso no estamos utilizando la nomenclatura o el nombre de género, porque se puede producir de hombre a mujer, en cualquier circunstancia en la que haya un medio digital por medio. Vamos a definir algunos de los conceptos que se utilizan normalmente en el ámbito digital, para que nuestros radioyentes los conozcan. Por ejemplo, tenemos el ciberacoso, que es la acción de llevar a cabo amenazas, hostigamiento, humillación y otro tipo de molestia que realiza de un adulto a otro adulto por medio de las nuevas tecnologías como internet, dispositivos móviles, el correo electrónico, redes sociales, o sea, cualquier medio tecnológico. Parece que solamente se trata de que tenemos en nuestro Facebook un acoso, en cualquier medio tecnológico, puede ser de móvil a móvil, siempre y cuando, en este caso, el ciberacoso se circunscribe de un adulto hacia otro adulto. Tenemos el stalking. Es la situación que se crea cuando una persona persigue a otra de una forma obsesiva, también a través de los medios digitales, ¿no? Entendámoslo siempre en un sentido amplio, para no estar repitiendo, pues, en Facebook, en Instagram, en TikTok, el sexting. El sexting está muy de moda. Es un intercambio, una difusión o una publicación de fotografías y vídeos o vídeos, por ejemplo, de carácter sexual, grabados por el remitente haciendo uso de dispositivos informáticos. ¿Qué pasa con el sexting? Que, a ver, si tienes una pareja y le mandas vídeos, fotografías de carácter sexual, una pareja, un amigo, una amiga, o sea, cualquier persona, pero que no tiene un contenido, no pretende difundir, no intenta difundirlo, si es algo privado, en principio no es delito, pero obviamente vamos a entrar luego en lo que sí constituye delito aquí. Ahora mismo lo que estoy intentando es dar conceptos, ¿vale? El sexting es el intercambio, difusión o publicación de fotografías y vídeos de carácter sexual grabados por el remitente haciendo uso de los dispositivos informáticos. ¿Qué es el grooming? El grooming es un tipo de ciberacoso, recuerden que acabo de nombrar hace un momentito el ciberacoso, pero realizado por un adulto hacia un menor. El ciberacoso normal es de un adulto hacia otro adulto, pero tenemos la nomenclatura del grooming cuando se está realizando de un adulto hacia un menor con un objetivo de índole sexual. Por otro lado están los software espía, que son los programas estos que los habremos escuchado muchas veces, que se instalan en nuestro ordenador o en el móvil con el objetivo de recopilar información sin nuestro consentimiento. Está el malware, que también es otro tipo de software con intenciones maliciosas que se instalan en los ordenadores, en los móviles, los virus informáticos. Las personas que sufren un acoso de violencia digital, en la mayoría de los casos ignora la forma de enfrentarse a la situación que está sufriendo. Igual que ignora sus derechos porque nadie le proporciona una información, claro, efectivamente, nadie le proporciona una información legal que le indique los recursos de los que puede disponer y los medios de protección adecuados que existen en cada tipo de ataque. Es que muchas veces no somos conscientes, y me puedo incluir, por supuesto, ¿no? Por mucho conocimiento que tenga, pero muchas veces no somos conscientes. Existen cuatro grandes problemas en materia de violencia de género digital. El desconocimiento de este tipo de violencia, como vengo diciendo, su forma de manifestación o cómo relacionarse ante ella. El desconocimiento de cómo protegerse ante este tipo de violencia. Desconocimiento de las pautas de prevención en el uso de los términos de los terminales digitales, me refiero a todo el aparataje tecnológico, móviles y todo esto, o el desconocimiento de la legislación y los derechos que tiene la víctima para su protección, ¿no? Pueden ser signos, por contar algunos signos, y que nuestra audiencia sepa conozca de alguna forma cuáles son los signos que indica que se está produciendo una violencia digital. Por ejemplo, cuando se acosa o controla a tu pareja a través del móvil, uh-huh. interferir en las relaciones de tu pareja en internet con otras personas, o sea, tu persona está teniendo una interacción de cualquier tipo, el hecho de que tú interfieras en esa relación, obviamente eso es violencia digital, que puede ser, llegar a ser violencia de género digital. Por mucho que sea tu pareja, o sea, tú tienes derecho a una intimidad, entre otras cosas, ¿no? Espiar el móvil de tu pareja. Por lo que entendemos que te puede tener una conversación con una persona X y ya intercedo yo por el medio, supuestamente, para que estén claras este apartado, entro yo por el medio como la parte interesada de esa pareja, ya estoy violando la intimidad de esa persona. Está violando la intimidad, efectivamente, salvo que esta persona te esté autorizando a que puedas intervenir en esa conversación. El hecho de que la espíes, el hecho de que intervenga, el hecho de que de alguna forma, como se dice vulgarmente, malmeta, eso sería violencia. Okay. Censurar, por ejemplo, la foto que tu pareja publica y comparte en las redes sociales, o sea, muchas veces nos encontramos, efectivamente, en Facebook, ¿no? Uh-huh. Yo es que es la red que más utilizo, ¿no? Por cuestiones laborales, sobre todo, aunque también personales, ¿no? Y tu pareja o tu amigo íntimo o menos íntimo, pero te está acosando, te está censurando la foto, está haciendo comentarios, eso obviamente sería violencia también digital. Y se puede incardinar en temas delictivos, pues dependiendo de las circunstancias, ¿no? Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales, exigir a tu pareja que demuestre dónde está geolocalizándose, o sea, te dice, oiga, cuando salga, ponte en el móvil y tal, para que sepa en todo momento dónde estés. Obviamente, eso es violencia también digital, ¿no? Pues queda claro, porque eso se está utilizando un día sí y otro también. Se está utilizando muchísimo y por eso quería comentar, y no solamente he dado las pautas para conocer, ¿no? O sea, conocer algunos de la nomenclatura de términos que se utilizan, ¿no? El stalking, el sexting, todo esto, el grooming, sino también ver, conocer un poco qué es lo que está pasando y qué se considera violencia digital. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales, con el tema de te quiero mucho y bueno, y somos, déjame tus claves, al final la estás controlando, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona, oye, dime qué estás hablando, que, oye, eso es violencia digital. Podrás querer hacerlo, pero si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. O sea, nos creemos que la pareja, nuestro marido, nuestra mujer, o sea, cualquier persona de nuestro entorno tiene que respondernos automáticamente por el hecho de que nosotros le hayamos mandado un mensaje. Y ese enfado puede conllevar que se esté produciendo una violencia digital, ¿no? Estos son casos, obviamente, que hay que estudiarlos, hay que ver si efectivamente entran dentro de los tipos penales, pero, por supuesto, es algo que ya nos hace pensar que podemos tener a un acosador, entre comillas, y que tenemos que tener los ojos abiertos, ¿no? Volvamos a insistir en el marco teórico de la violencia digital, como toda aquella acción que mediante medios digitales acose, amenace o extorsione a cualquier individuo. Violencia digital, no violencia de género digital, pero siempre está muy entrelazado. La violencia digital es la manifestación indiscriminada, magnificada por el uso de las nuevas tecnologías e internet, que impide gravemente el goce de los derechos y libertades, en donde se vulneran los derechos básicos en cuanto a las telecomunicaciones, y que llegan en muchísimas ocasiones a aislar a las víctimas, apartándola de su entorno laboral, profesional, social, personal. Claro, por lo que vengo comentando, efectivamente, porque te encuentras en un momento determinado en el que ves que te está impidiendo una relación en todos los ámbitos, laboral, profesional. Como control total. Es un control total en muchos de estos casos, o si no es total, es semi-total, pero independientemente de eso, estamos hablando de violencia digital. Y por tanto, la violencia de género digital sería toda aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo WhatsApp, otras redes y tal, contra su pareja o expareja de forma sostenida, que esto es muy importante para el tema delictivo, para el tipo delictivo. Continúa. Contra su pareja o expareja de forma sostenida en el tiempo, con la única finalidad de discriminación, dominación, intromisión sin su consentimiento en la privacidad de la víctima. Por ejemplo, actividades que se realizan los ciberacosadores, podemos clasificar algunas, ¿no? Por ejemplo, la distribución por la red o las redes de una imagen de carácter sexual, como comentaba antes, que le dieron un nombre concreto, ¿no? Para perjudicar la reputación de la víctima. Publicar en un sitio web información personal verdadera o falsa, donde pueda estigmatizar o ridicularizar a la víctima. Sí. crear perfiles falsos en internet en nombre de la víctima para compartir contenido pornográfico, ofertas sexuales explícitas. Con frecuencia, por ejemplo, los ciberacosadores engañan a las víctimas haciéndoles pasar por amigos o por una persona conocida con la que acuerdan un encuentro digital para llegar a algún tipo de acoso online. Esto se da muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Divulgar por internet grabaciones con móviles o cámara digital en las que se intimida, agrede, persigue a una persona. El agresor se complace no solo en el acoso cometido, sino también en inmortalizarlo, convirtiendo en objeto de burla. O sea, lo sube, lo viraliza. Dar de alta, por ejemplo, en determinados sitios web la dirección de correo electrónico de la persona acosada para convertirla en blanco, por ejemplo, de spam, ¿no? Contactos con desconocidos. O sea, a nosotros, bueno, yo como abogado, pues se me han dado casos en el que pues aparece pues la dirección de correo electrónico de la víctima, en este caso de mi cliente, que viene a vernos al despacho, en donde nos muestra cómo su correo electrónico pues está apareciendo en las redes, pues ofreciendo sexo, o incluso su fotografía, ofreciendo sexo, y ella no lo ha hecho, no lo ha hecho esa persona, lo está haciendo esa persona acosadora, esa persona a la que obviamente hay que encontrar, perseguir y obviamente pues llevar ante los tribunales en el caso de que se den los tipos penales correspondientes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, asalta el correo electrónico de la víctima accediendo a todos sus mensajes o incluso impidiendo que el verdadero destinatario los pueda leer, o sea, intercepta los mensajes y hace que no le lleguen a la persona. Es importante eso, don Antonio, perdón que me interrumpa, lo de interceder en un correo suyo personal, e intentar quitar el correo, ¿es un delito? Pregunto. ¿Es un delito? Sí, bueno, hoy? Por supuesto, la de la interceptación de las comunicaciones. Exacto. Es un delito y obviamente si se demuestra, pues obviamente hay unas penas importantes. No, eso no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, ni el hecho de interceptar para que no le lleguen a la persona, ni el hecho de estar vigilando su correo electrónico, bien porque te haya hecho con las claves, bien porque las hayas pirateado, bien porque te las haya dado directamente a la persona confiando en ti, pero aunque así fuera, si no tiene el permiso para que pueda estar usando tu correo electrónico, pues porque puede haber algún medio, algún uso lícito, ¿no? Que te diga, oye, pues mira, voy a estar unos días de vacaciones, usa mi correo, pero claro, obviamente con el condicionante que te dé esa persona, claro. Solamente para contestar un correo determinado tal, no para que estés espiando sus comunicaciones, ¿no? Ya. Bueno, por ejemplo, tenemos había hablado del sexting antes con respecto a definir bueno, la difusión o publicación de fotografías y vídeos de carácter sexual, ¿no? Que se está convirtiendo, como decía antes, en una moda, ¿no? El problema estará, pero claro, se dan delitos. Por ejemplo, está muy de moda utilizar aplicaciones como el Snapchat para la práctica del sexting, ya que cada publicación multimedia tiene una duración de segundos. Pero claro, no nos damos cuenta que esa publicación de segundo que tiene Snapchat está provocando que ese ciberacosador o esa persona que quiera puede hacer una captura de esa imagen. Tú le mandas por el Snapchat, en cuestión que se va a viralizar en cuestión de segundos, una fotografía desnuda, por ejemplo, y miles de personas la pueden estar capturando, y a la vez que la están capturando en sus móviles la pueden estar divulgando. Te pueden encontrar con un equipo de fútbol, como pasó hace no mucho tiempo, en el que todo el equipo de fútbol de la persona en la que estaba la persona acosadora conocía todas las fotografías de su pareja, ¿no? Y la había hecho obviamente la pareja, ¿no? El ciberbullying, por ejemplo, ¿qué es el ciberbullying? El uso de los medios telemáticos para ejercer el acoso psicológico entre iguales me refiero, porque hay que destacar que este tipo de violencia digital se produce a lo largo del periodo escolar y se refiere al uso de las redes sociales, los sitios web o los blogs para difamar o acosar a los compañeros de escuela o a personas pertenecientes al mismo grupo sin que intervengan personas adultas. Aquí en el ciberbullying estamos hablando siempre de que se trata de menores. Recordemos lo que ha pasado hace poco, en el que tuvimos a un menor que se suicidó, y bueno, ha sido uno de los múltiples casos que suele haber y que pero ha tenido mucha implicación, ha tenido mucho eco mediático, ¿no? Porque se produjo en unos momentos y tal, que hizo que la sociedad en ese momento, y cada vez estamos más sensibilizados, y esto es lo que se trata, ¿no? Por eso aquí este programa también tiene la misión, o una de ellas es la de cibereducar de alguna forma, ¿no? Claro. El ciberbullying se caracteriza por cinco, podríamos decir varios, ¿no? Más o menos cinco aspectos principales, ¿no? Al igual que el ciberacoso, el ciberbullying se dilata en el tiempo, o sea, es continuado. Es un ataque que no cuenta con contenido normalmente de índole sexual, aunque se puede dar también, se produce tanto a víctimas como ciberacosadores, que son exclusivamente menores. Es necesario que ambas partes involucradas tengan algún tipo de relación o contacto previo, que normalmente suele empezar en el mundo real y luego posteriormente pasa al mundo digital, y se utiliza pues a través de WhatsApp, redes sociales o de otro tipo. El ciberbullying puede ser constitutivo de delitos de amenaza, de coacciones, de injuria, de calumnia. Ahora bien, no olvidemos que este tipo de violencia digital, el ciberacosador es un menor. A este respecto, la regulación penal se aplicará dependiendo de que pueda intervenir un mayor de edad. Si es un menor, bueno, pues será obviamente la ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores, y si es un mayor de edad, pues lo que es el Código Penal, ¿no? en todo su amplitud, ¿no? El grooming, como decía antes, sería al ciberbullying. Sería un ciberbullying, pero en el que está actuando un adulto hacia un menor con un objetivo de índole sexual. Si ya de por sí el ciberbullying es una modalidad de ciberacoso que conlleva un peligro en los menores de edad, las personas involucradas son menores de edad, como digo. En cambio, claro, cuando hablamos del grooming, el acosador es un adulto y existe una intención sexual hacia el menor, y obviamente se agrava muchísimo más el tipo delictivo, ¿no? Claro. Normalmente en el grooming, es una cosa que, bueno, se explica o se debería de explicar en las escuelas, y seguro que hay muchísimos planes que contemplan toda esta educación, ¿no? Hay una primera fase del grooming, que es la llamada fase de amistad. Es la primera toma de contacto entre el ciberacosador y el menor de edad para conocer sus gustos, las preferencias, pero sobre todo para crear un vínculo de amistad con el objetivo de ganarse la confianza del menor. Estos mayores de edad, que se la saben todas, obviamente, claro. Saben cómo intentar a través de las redes y haciéndose pasar, en muchas ocasiones, como un menor también, ganarse la confianza de esa persona. Pasamos a una segunda fase, o se define normalmente una segunda fase, que es la fase de relación. En esta fase el atacante se ha ganado ya la confianza del menor y profundiza en detalles más de su vida personal. Empieza ya pues a entrar un poco en su vida personal, en sus gustos sexuales. Claro, hay que tener en cuenta cuál es la edad de ese menor, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando empiezan a tener una cierta edad, suelen tener ya, pues, estos jóvenes empiezan a tener una necesidad sexual o empiezan a tener una curiosidad, y esta persona acosadora pues empieza a despertar esas sensaciones que empieza a sentir el menor, o de alguna forma empieza a involucrarse, claro, y empieza, claro, a llamarle la atención, ¿no? Y por otro lado ya se encuentra la última etapa, o una de las últimas etapas, la fase sexual, que es la que el atacante empieza a tener ya conversaciones de carácter sexual, que es a lo que me quería referir antes, con el menor, y sobre todo peticiones de participación en prácticas sexuales, grabación de imágenes y vídeos, tomas de fotografías. Ya la cosa obviamente se ha puesto en una situación muy grave. El grooming puede ser considerado como un delito dentro de los denominados de exhibicionismo, por ejemplo, difusión, corrupción de menores, etcétera. Tenemos por otro lado la suplantación de identidad. La suplantación de identidad. A eso me iba a referir. Esta es muy importante. Yo he tenido una suplantación de identidad recientemente, desde octubre, en la que me robaron mi cuenta de Facebook y empezaron a cometerse una serie de delitos. Obviamente lo puse en conocimiento de la Guardia Civil inmediatamente. Me quedé sin mi perfil de Facebook, un perfil de Facebook que venía utilizando desde hace casi 20 años, donde tenía no solamente mis temas personales, que también los publico en Facebook, porque bueno, me gusta que mis clientes conozcan también a la persona, entonces yo publico también cosas personales, pero el 80% es tema de contenido profesional y al perder mi cuenta, pues he perdido pues todos los 20 años de trabajo que estaban volcados ahí en la red, pues con posts sobre temas de reflexiones personales, pero también profesionales, fotografías, encuentros, conferencias. Bueno, la verdad es que el descalabro que me ha producido ha sido bastante importante, aparte obviamente de los delitos que puedan estar cometiendo en mi nombre. Bueno, esto en todo su nombre, claro, se denunció. Claro. Entonces, la suplantación de identidad, empecemos definiendo el término de identidad digital, es importante, que es el conjunto de la información que sobre una persona o sobre una organización que está expuesta en Internet, o sea, los datos personales, las imágenes, eso es la identidad digital, que conforma una descripción de dicha persona en el ámbito digital, por lo que el uso de dicha información personal para hacerse pasar por otra persona con el fin de obtener un beneficio es lo que llamaríamos la suplantación de identidad propiamente dicha. Identidad digital sería todos los datos nuestros personales y de otra índole que pueden tener una relevancia en el ámbito digital, y por otro lado la suplantación de identidad sería el obtener para un beneficio determinado esos datos. En las redes sociales, si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas que permitan que los terceros no entren a conocer nuestra información, obviamente nos podemos encontrar con toda esta problemática, que además conlleva en el a los aspectos que hoy estamos tocando el tema de la violencia de género digital, cada vez más frecuente, encontrándonos con situaciones de control máximo por parte de los agresores, ¿no? ¿Cómo protegerse? Bueno, pues para empezar yo recomendaría que las víctimas se pongan en contacto rápidamente con los teléfonos gratuitos de información y asesoramiento, que es el 016, ¿no?, que es el servicio público puesto en marcha por la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que está en funcionamiento las 24 horas del día y en el que las personas, las mujeres sobre todo en este caso, de violencia de género son atendidas por profesionales especialistas en la materia, incluso, bueno, creo que son 50, no sé si 53 o 55 idiomas, ¿no? Si además eres menor, hay teléfono, que querría darlo, obviamente, ya que estoy con este monográfico de hoy, para los menores hay un teléfono además muy concreto, que puedes llamar a ANAR, por ejemplo, al 900-20-2010, o sea, 900-20-2010. En España, la verdad es que podemos considerar que la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género constituye un marco legal suficiente. Bueno, yo diría que no es suficiente, pero podríamos decir que es suficiente para la implementación de programas contra la violencia de género digital. Aquí se contemplan, pues están los delitos típicos, pero hay una serie. Es recomendable. El Parlamento, por ejemplo, Europeo y el Consejo de Europa pide incluir referencias a la violencia de género digital de manera explícita en la legislación básica, ya que no está considerada de forma expresa como una forma de violencia en el ordenamiento jurídico, ni se han definido tipos penales específicos para considerar delitos en todas sus facetas. Por eso vengo diciendo que parece ser que es suficiente la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, pero el propio Parlamento Europeo y el propio Consejo de Europa está diciendo que tenemos que expresar de una forma concreta y clara, claro, unos tipos delictivos que pueden ir, que van un poquito más allá. El primer paso para abordar la violencia digital de género es conceptualizarla, por tanto, y delimitarla. Y por supuesto la prevención, la atención a las víctimas y la persecución del delito son herramientas para erradicarla. Hay que modificar, por tanto, el Código Penal para tipificar la ciberdelincuencia de una forma mucho más específica ante la cantidad de denuncias de mujeres que sufren violencia en el ámbito digital. Hay una ley, que es la Ley 15/2001 de Gallega, que incluye la violencia de género digital en su legislación contra el machismo, ¿no?, en la que dice: será violencia de género también la cometida a través de Internet, redes sociales, sistemas de mensajería, correo electrónico o servicios de geolocalización, como comentaba antes, con la finalidad de discriminar, humillar, chantajear, acosar. Pero bueno, al final no deja de ser una ley que está dentro de los planes de igualdad de una comunidad autónoma, como pudiera ser, pues, otra cualquiera, como la canaria, claro, la extremeña. Digo la gallega. Pero claro, he dicho la gallega porque en principio es la única que yo conozco que ha incluido dentro de sus planes, ¿no? Pero pero aquí lo que le estamos pidiendo, supongo, lo que pide, será extensible a todas las demás comunidades españolas, ¿no? No, porque está el plan de igualdad de la gallego en la Ley 15/2001, que es la ley que incluye la violencia de género digital en su legislación contra el machismo. Okay. Pero aquí yo lo que comentaba antes, esto lo he traído un poco a colación de que pueden legislar también las comunidades autónomas en sus planes, pero que el Código Penal es el que debe contemplar todas estas conductas y tipificarlas, tal y como nos viene diciendo el Parlamento Europeo. Claro, Y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que no estamos hablando del Consejo de la Unión Europea, que estamos hablando de 27 países, Consejo de la Unión Europea. No, estamos hablando del Consejo de Europa, que son 50 países. Es mucho más amplio que la Unión Europea. O sea, no lo está diciendo ni siquiera la Unión Europea, lo están diciendo un organismo supranacional con muchos más estados. Vamos a ir resumiendo para ir terminando. porque como decía antes, quería cortar un poquito el programa para luego poder dar paso en breve al conversatorio que tendremos con las concejalas de Igualdad y Bienestar Social, que, que vengan a al programa especial. La violencia de género digital es entendida como aquella agresión psicológica. Es que me gusta repetirlo porque quiero que quede bien claro los conceptos para que nuestros oyentes está bien. Sepan que están sufriendo acoso en el caso de que lo estén sufriendo o que hay una violencia de género digital hacia ella. Es entendida la violencia de género digital como aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías, como el correo electrónico, sistemas de mensajería, WhatsApp, redes sociales, contra su pareja o expareja de forma sostenida y repetida en el tiempo, con la única finalidad de discriminación, dominación, intromisión sin consentimiento en la privacidad de la víctima. No debemos olvidar que las características que se deben cumplir para determinar si un caso de violencia de género lo es o no, digital lo es o no, el agresor debe ser una pareja o expareja, se debe realizar cualquier tipo de agresión a través de las nuevas tecnologías, redes sociales y tal, y debe existir una agresión de forma reiterada. Esto es importante porque, obviamente, en el ámbito penal hay unas garantías también contra el reo, o sea, contra la persona que presuntamente está cometiendo estos delitos y, claro, no se puede, vamos a decirlo de una forma llana, mandar a la cárcel a una persona simplemente porque sí. Obviamente tiene que estar muy, aparte de tipificado, como vengo diciendo, tiene que ser reiterado. Se tiene que dar una serie de circunstancias. Exacto. Importante, se necesita una comisión de trabajo, entiendo yo, que esté formada por profesionales, abogados tecnológicos, bueno, como es mi caso, que es una de mis especialidades, los peritos informáticos tienen obviamente un campo de actuación bastante importante, pues sobre todo por las evidencias digitales, para ver efectivamente y peritar pues las redes sociales donde se han producido este tipo de situaciones, los expertos en seguridad informática. Yo soy experto en ciberseguridad, en este caso, los psicólogos, no soy psicólogo. A ver, no quiero vender mis especialidades, pero efectivamente, yo lo que quiero decir es, se necesitan abogados tecnológicos, abogados que conozcan los aspectos tecnológicos. Abogado. O sea, cualquier abogado puede servir, sí, pero hombre, es como cuando tienes un problema fiscal, pues te vas a un abogado fiscalista o tienes un abogado, un problema penal, abogado penalista o administrativo o laboral, pues sueles acudir normalmente a abogados más especializados. Claro. Eso no quiere decir que cualquier abogado, obviamente, que se estudie los casos, puede ser igualmente válido, pero claro. A ver, lo aconsejable sería, y es de especializado sentido común, en el tema, buscar a un abogado más especializado que sepa que está tocando habitualmente este tipo de temática, independientemente de cualquier abogado, seguro que estudiándose el caso va a estar igualmente preparado. Como decía, los abogados tecnológicos, los peritos informáticos, los expertos en seguridad informática, los psicólogos y, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras y asistentes sociales. No me quiero extender más, nos quedan unos 15 minutillos para empezar con el programa especial de violencia de género. En relación con estos 16 días de activismo de la ONU, que como todo el mundo sabe se ponen en marcha el 25 de noviembre de todos los años y dura hasta el 10 de diciembre, que es el día de la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme un día más y gracias a Miguel Páez por la realización. Hacemos un alto en el camino y volvemos en...